Sí, buenas tardes. La verdad que, bueno, venimos a la inauguración del pavimento en el barrio Fueva, que es un barrio de los más tradicionales del departamento de Rivadavia, con una gran gestión de parte del intendente Sergio Medoski. Este barrio necesitaba pavimento hace ya muchos años. No se podía hacer porque no tenía las cloacas. Esperó las cloacas durante muchos años, hasta que, bueno, en el año 2022, entre 20 y 2026, hasta pudimos las cloacas. Yo en ese momento, pero lamentablemente pudo lo pavimentar. Bueno, y llegado horas, se ha lamentado, vuelvo a hacer un reporte, y la verdad que se hace con fondos del FODERE, que son fondos que aporta la provincia, que son fondos municipales, que aporta la provincia en concepto de coparticipación. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder, particularmente estoy muy contento de poder participar. ¿Faltaba una decisión política para pavimentar el barrio, algo que faltó años atrás? ¿Cómo? ¿Faltaba una decisión política para poder pavimentar el barrio, tal vez años? Sí, faltaban recursos. La gente que hizo la obra de cloaca, cuando se rompe hay que arreglar, y la gestión anterior eso no se hizo. Así pasó en Villaflora, así pasó en Villa Nueva Argentina. En la gestión anterior, que la hacía el OCE, las obras de cloaca, empresas contratadas por OCE, bueno, se rompía, después no se reparaba, o en el mejor de los casos había un simple bacheo que era insuficiente. Bueno, hoy, por suerte, se ha podido realizar. Y eso es lo importante. ¿Es realidad nacional que han visto, bueno, la decisión reciente del gobierno nacional? Bueno, yo creo que nos toma un poco por sorpresa, particularmente a mí, si bien es cierto que Vialidad Nacional prácticamente no contaba con recursos para mejorar la infraestructura, al menos en San Juan, y seguramente que esto se ha sucedido en el resto del país. Bueno, nos toma por sorpresa. Creo que Vialidad Nacional es un organismo importante, que ahora, bueno, no sé qué irá a pasar con las rutas nacionales. La verdad que es una pregunta a poder resolver, qué va a pasar con estas rutas tan importantes, como puede ser, por ejemplo, la ruta 40, que atraviesa desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y bueno, ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento? ¿Y esto va a generar que se tenga que discutir en la Cámara traspaso de rutas nacionales también, como se hizo con la circunvalación? No, con la circunvalación se hizo simplemente un convenio, sí, con Vialidad Nacional, entre el gobierno de la provincia y Vialidad Nacional, para que para reparar, porque la reparación le hiciese el gobierno de la provincia. En este caso el traspaso lo tendrá que hacer el Congreso, supongo, porque el Congreso Nacional, digo, son rutas nacionales, potestad de la Nación. Y bueno, veremos. ¿Ha informado eso, vicegobernador? No, es muy reciente la noticia. La verdad que por ahí falta seguramente información que se va a ir brindando. Pero bueno, particularmente estoy sorprendido por la noticia. De todas maneras, el vocero presidencial ha anunciado 9.200 kilómetros de rutas nacionales que van a ser licitadas, pero no dice cómo. Bueno, habrá que ver cómo y bajo qué organismo. Bueno, no sé, me llama la atención que se cierre un organismo tan importante como es Vialidad Nacional. Pero bueno, son decisiones del gobierno nacional y seguramente tendrá un plan B para suplantar la falta de Vialidad Nacional, ¿no? Efectivamente, tiene que haber un plan B porque plata no está llegando a la Nación. Es decir, cómo se va a implementar en la provincia es preocupante. Claro que es preocupante porque tenemos convenios firmados entre los de la gestión anterior que no se han cumplimentado. Tenemos la ruta 40 hacia Mendoza, la ruta 40 hacia Hachal, trabajos a realizar que no se han cumplimentado. Y bueno, entonces veremos a ver qué sucede con todo esto. Se comienza a vivir clima electoral en San Juan, porque ahora en menos de un mes, un poquito más de un mes, ya tienen que cerrar los frentes electorales. ¿Qué va a hacer el oficialismo? Nosotros, creo que falta exactamente un mes, ¿no? El 7 de agosto cierran los frentes. Vamos a ver toda la posibilidad de poder conformar frente con aquellos que piensen más o menos parecidos a nosotros. Nosotros, los que compusimos el frente en el 2023, están entiendo todos los sectores políticos. Y ha abierto la posibilidad de sumar algún otro sector más. ¿El bloquismo? Es una posibilidad, eso es algo que debe resolver el bloquismo. Tenemos un buen diálogo. Estamos trabajando juntos. Bueno, no sé si lo han planteado la necesidad de ingresar, pero sí estamos conversando en la posibilidad de tener una misma mirada y un mismo proyecto político. Nosotros tenemos nuestro proyecto político, ellos deberán resolver si si simpatizan con el mismo y si quieren ser parte de este proyecto. Nosotros, por supuesto, siempre con las puertas abiertas. Así que, bueno, iremos seguramente en estos 30 días van a suceder muchas cosas. Y el 17, la lista de candidatos, el cierre de la lista de candidatos, ¿usted está disponible? Bueno, yo soy vicegobernador de la provincia, sí. y tengo una gran responsabilidad y creo que voy a seguir en este cargo, ¿no? Por supuesto, yo estoy también, no debo pensar individualmente, sino en función del proyecto. Estoy también abierto a la posibilidad de que el gobernador pueda requerir de mí algo, pero creo que ocupo un cargo muy importante. Tenemos minoría en la Cámara, me toca buscar consenso permanentemente. Y por lo pronto me veo un poco lejos de esa posibilidad, ¿no? Pero ¿quién lo va a definir? ¿Marcelo Rego? Y seguramente que el gobernador. Ah. Por supuesto, consultando con todos, va a definir. ¿Usted le van a consultar seguramente? No, siempre lo conversamos entre varios, no solamente entre dos o tres. Siempre conversamos y, bueno, y después, en definitiva, el gobernador es quien debe resolver. Ya una vez habiendo escuchado las distintas ideas y propuestas, ¿no?